Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos regresado, sí, sábado de Plan Ideal, junto a ustedes por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y es un placer conectarnos en este sábado. Por supuesto, junto a ustedes, ¿cómo lo han pasado? ¿Nos han extrañado? Esperamos que sí. Pues nos vamos levantando con muy buena actitud. Sábado 18 de septiembre del 2021, se va acabando el noveno mes de este año y los primeros días de octubre vamos a tener partidos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ecuador vuelve al Estadio Monumental después, desde 1997 fue el último cotejo ahí en el Estadio Monumental Banco Pichincha, y se va a medir frente a Bolivia. Esto a manera de preparación para los dos partidos, tanto en Venezuela como en Colombia, que son en el llano. Así que miren ustedes, esa es la preparación de nuestra selección. Esperamos que le vaya muy bien en esta ocasión, que saque los resultados que todos esperamos, porque de verdad que ya nos hace falta volver a gritar esos goles de la selección. Y esperamos también el tema del arbitraje nos ayude bastante, porque sí que ha estado medio complicado el arbitraje en estas últimas jornadas. Así que pues bueno, vamos a estar pendientes. Vamos a regalarles a todos ustedes un beso y un abrazo inmenso. Gracias por estar con nosotros en este sábado, junto a ustedes, por supuesto. ¿Qué canción quieren escuchar? ¿Qué artista les gustaría? Pues bueno, vamos a empezar este sábado con una canción preciosa. A mí me encanta, me fascina, y sé que a ustedes también les va a encantar. Así que pues bueno, arrancamos este sábado de la mejor manera, con la música que ustedes tanto les agrada, que tanto solicitan, y pues se viene Marqués con este himno al amor que se titula Sin que lo sepas, junto a Mabe, sonando aquí en Plan Ideal. No sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí está, tú sin creer en nadie todavía. Y imaginando que eres mía. Y ahí está, buscando venganza a tus heridas. Y ahí está, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Aquí dentro revives y escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error. Mientras yo sigo siendo quien quiere silencio, que olvides todo ese dolor. Imaginando que eres mía, y ahí estás, buscando venganza a tus heridas, y ahí estás, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Empezamos este sábado con esta preciosa canción. Ellos son Marqués y Mabe junto a esta preciosa canción. Sin que lo sepas, aquí disponible para todos ustedes a través de Plan Ideal. Síganla, continúen solicitando este éxito precioso de Marqués, del Plaquito, junto a Mabe, Sin que lo sepas, directo al corazón. Así es como a ustedes les gusta empezar este sábado con pie derecho, y pues les encanta irnos con más música. Así que, ¿qué tal si les presento esta canción? Acá está. Esta siguiente canción, para que se den cuenta, estamos en vivo y en directo con la siguiente canción. Ellos son este nuevo proyecto de música con su primera canción. A ver, denme un segundo, ¿les ponemos el en vivo? Sí, les vamos a poner la sesión en vivo de esta maravillosa canción. Ellos son este proyecto San Andrés, muchísimas con su canción Nos Cachamos Denso, sonando aquí en Plan Ideal. Queremos agradecer y queremos dedicar esta canción a todas esas personas que han estado dentro de este proceso. Esto es Nos Cachamos Denso. Pregunto si a tu lado puedo caminar. Quiero saber de ti, quiero que sepas de mí. Y además quiero contarte que siempre te veo pasar. Incomparable caminar, quiero contigo imaginar. Porque ella va moviendo para todo lado la cadera. Nunca espera y su andar se acelera cuando se trata de fiesta. Y mira cómo mueve, ay cómo se menea, ella va. Sonriendo a la vida bien puesta, como guerrera, la energía que emana su aire te congela porque es tan bella. Y nos cachamos denso, con tu olor me dejaba preso tu sentimiento. Yo te veía pasar todo el tiempo y me fui muriendo de las ganas de darte un beso intenso. Y me dejaste solito en el parque queriéndote más. Queriéndote más. calles y se siente la mujer más plena. Toda su fuerza de ponerlo todo bien. Me falta el aire y me dice ven, ven. Nos encontramos a las 10. Pasamos bien todita la noche. Cuestión de dioses. Y pa' qué les voy a contar esa noche. Les está gustando esta canción. Ellos son el proyecto San Andrés con Nos Cachamos Densos sonando aquí en Plan Ideal. Y esto es cumbia reggae style sonando aquí en vivo y en directo en Plan Ideal. Con tu olor me dejabas preso de un sentimiento. Yo te veía pasar todo el tiempo y me fui muriendo de las ganas. Pues bueno, damos gracias también a nuestros auspiciantes. Gracias al auspicio de Creaciones Merlio García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido, deseas más información, copia ya en este momento. El número de WhatsApp es el 09-9842-4953. Y por supuesto, visita su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Mariscos Don Jorge, ya están los cangrejos de regreso. ¡Sí! Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pintatabela y el Quinche. Que y el Quinche, por supuesto, no se olviden al 0990-4040-62. Y les voy a dejar con la live session de Nos Cachamos Denso mientras doy agradeciendo a nuestros auspiciantes. Además, Tierra de Flores, les puede contactar a Mariscos Don Jorge al 0990-4040-62. Los productos más frescos del mar directo a tu mesa para que tú le pongas la salsita, le pongas todas las esencias y especies que desees para que tus seres queridos se chupen los dedos y digan bon appetit. Y pues ahora, este sábado, ¿tienes algún compromiso? ¿Estás celebrando alguna fecha especial, importante? Pues nos vamos a ir a Tierra de Flores porque tienen unas cajas espectaculares, unos arreglos maravillosos y por supuesto te van a brindar todo el asesoramiento que tú lo necesitas. Los puedes encontrar a través de www.tierradefloresquito.com o escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o @tierradefloresquito. Esa es la dirección indicada. Y si ustedes ya están con el cabello largo o con la barba también ya larga, o pues le quieren regalar ese cambio de look a su chica o a su persona especial, pues nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones los pueden ubicar en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria. Y además nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com. Soy Edu Muñoz y en Instagram me ubicas como @edumunoz-do. Ahí me ubicas, vamos a estar conversando un ratito y pues siempre te voy a tener informado de lo que estoy realizando. Y por supuesto, no te olvides de @planidalec en Facebook e Instagram para tener los datos más importantes de tus artistas favoritos y pues para que estés pendientes de las entrevistas que nosotros tenemos. Este miércoles que pasó tuvimos 2x1 y el próximo miércoles también vamos a estar con 2x1 en ese miércoles de música nacional e internacional. Ya les voy a contar quiénes nos van a estar acompañando. Y pues no se olviden de www.radiocce.com y por supuesto descargarse nuestra aplicación, está disponible para iOS y Android como Radio CCE 940 para que nos lleven ahí a través del Facebook Live. En este momento un besote inmenso, un abrazo para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, han dejado su like, han dejado su comentario y por supuesto lo van compartiendo en esta mañana de sábado para reventar los sábados 18 de septiembre del 2021. Así que quédate en mi compañía. Seguimos escuchando ahí a Nos Cachamos Denso de nuestros amigos de San Andrés. Y por supuesto, se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp al 0939-526463. Regresamos por acá, por supuesto. Vamos a irnos con más música antes de irnos con la entrevista, con los datos exclusivos que nos brindaron nuestros invitados de la semana. Así que pues, mientras tanto, vamos con Allá. Tenía una canción nuevita, salidita del horno, de uno de nuestros amigos que ha estado varias ocasiones aquí en nuestro programa. Pues estoy hablando de un artista que actualmente está realizando su producción, su primera película en donde él está siendo protagonista. Así que permítame un segundito, porque ese no es el canal de YouTube del artista. Vamos a ver por acá. A ver, lo estamos ubicando para ponerles la canción de estreno. Ah, la tenemos aquí, ok. A ver, denme un segundito. Ah, ya. Vamos a escuchar entonces esta canción de Rodrigo Massa. Madaleña Uquerosal, así se titula, pues disfrútenla y pues ya regresamos con más. Siempre he creído que hay que cuidar una relación, hay que regarla como si fuera una plantación, alimentarla con mucho amor y con autoestrao, cabeno pintao, Madaleña Uquerosal. Los años pasan y va quedando atrás la pasión, y llegó un punto en que falta un poco más de sazón. Gana la apatía y luego todo te da igual, y se vuelve insustanciado. Madaleno quiero sao, Madaleno quiero sao, Madaleno quiero sao. Un sao con tempero no faz nada mal. Madaleno quiero sao, Madaleno quiero sao. Um cheiro verde, um tomilho, um cravo, um manjericão, um alecrim, uma cebolinha, um colorau, chegando no final. Madalena, eu quero sal. Madalena, eu quero sal. Madalena, eu quero sal. Um sal com tempero não faz nada mal. Madalena, eu quero sal. Madalena, eu quero sal. Senta logo aí, cala a boca tu. Se você quiser, já tá servida. E se não quiser. Y esta es la más reciente producción audiovisual en vivo y en directo desde Sao Paulo, Madaleña Uquerosal, de Rodrigo Massa. Y por supuesto, seguimos con los estrenos, porque aquí nos encantan los estrenos. Así que les voy a poner la siguiente canción de un actor y ahora también cantante. Así que disfrutemos de Modo Avión de Gabriel Coronel, sonando aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Disfruten de esos ojos que tanto les van a robar la mirada. Gabriel Coronel, Modo Avión, aquí en Plan Ideal. Dije que estaba tu boca, me estrellé un millón de veces, pero esta vaina ya no vale la mesa de un café, una estación de tren. Sin ti son las 12:15 y en tu soledad vuelves a llamarme, pero se hizo tarde, mamá. Traigo el corazón puesto en modo avión, solo hay señal para la felicidad. No, no, lo bueno a veces entra por las malas. Y esta canción se titula Modo, Modo Avión, de Gabriel Coronel, sonando aquí. Iba a enviar un saludo a nuestros amigos de Auge Music, que muy amablemente nos enviaron el material, y ahí se cruzaron las palabras. Así que continúen solicitando este éxito de Gabriel Coronel, Modo Avión, sonando aquí en Plan Ideal. Un beso para nuestros amigos de Auge Music. Pero se hizo tarde, mamá. Y esta canción se titula Modo Avión, de Gabriel Coronel, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Saluditos a todas las personas que se van conectando, que van compartiendo, que van dejando su like. Si están disfrutando de esta canción, de todas las canciones que hemos preparado, pues quédense en nuestra señal, porque esto es Modo Avión, de Gabriel Coronel. Son las 12:15 y en tu soledad vuelves a llamarme, pero se hizo tarde, mamá. Traigo el corazón puesto en modo avión, solo hay señal para la felicidad. Y pues bueno, por acá los perritos también nos hacen... Están ahí saliendo, quieren ser famosos ellos también. Y pues bueno, ahora sí nos vamos a ir rápidamente con nuestro segmento El Curioso, porque esta semana tuvimos dos entrevistas por uno. Así que les vamos a presentar los momentos más interesantes, más importantes de la canción Ecuación Perfecta de Arián Suárez junto a G-Lo desde México para el Ecuador y el mundo entero a través de la señal de Plan Ideal por Radio CC. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. Buenas noches, también desde México nos acompaña Arián Suárez y por supuesto, G-Lo. No sé si está bien pronunciado, ya lo vamos a preguntar. Así que bueno, primero voy a saludar con Arián, así que Arián, ayúdame reactivando el micrófono. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí, saludando, qué gusto verte de nuevo, ya habíamos platicado alguna vez, habíamos tenido la oportunidad, y como ves, aquí moviendo más música, y presente con mi hermanazo, G-Lo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, queremos conocer un poquito a G-Lo y a Arián Suárez, pero primero, ¿de dónde se conocen? ¿De dónde se conocen? Mira, ya tenemos un año y medio de conocernos, la verdad que fue una coincidencia porque fue por medio de un estudio. Él antes tenía un estudio de grabación con un equipo de trabajo, del cual yo venía de otro proyecto y de repente yo llegué a grabar algunas cosas y nos conocimos y empezamos a hacer música y ya desde ahí no paramos, dijimos hay que hacer más canciones, hay que hacer más canciones y se nos fue dando todo esto de poder unirnos. Él tuvo que dejar por ciertas cosas el otro estudio y decidimos unir fuerzas con otro productor que es nuestro amigo, que se llama Deluxe, y ahí empezamos a trabajar, como te digo, haciendo música casi todos los días y a seguir trabajando para la gente. Desde ahí nos conocimos, vino esa conexión y hasta después de un año y medio que nos conocimos nos atrevimos a sacar una canción los dos. Dijimos, es momento de fusionar porque yo soy como más pop urbano, las baladas románticas y todo eso, y él trae un rollo más R&B y más trap, y fusionamos eso en esta canción. Y la canción quedó genial, pero ya vamos a hablar de eso porque estos minutitos es de conocerlos un poco más. Y G-Lo, ¿cómo ha sido esta relación? ¿Ha sido tóxica? ¿Ha sido amable? ¿Cómo ha sido la relación con Arián? No, la súper, súper bien. La amistad, creo que desde el día uno se sintió la sinergia y cómo tenemos muchas cosas en común. Entonces, creo que eso, independientemente de que amamos la música y eso nos une nada más por eso, creo que tenemos varias cosas que nos unen por otro lado, como amistad y gustos, cosas así. Entonces, todo ha estado bien trabajar con Arián. Ah, ya, miren ustedes. Entonces, Arián, si pudiéramos definir a G-Lo en tres valores, tres adjetivos, ¿cuáles serían estos? A ver, vamos a ver. Oh, yo creo que es una persona muy dedicada, es una persona muy noble y es una persona, puede decirse escuchar raro, pero es una persona muy cariñosa porque siempre está ahí atenta a todo y para mí eso se me hace un gran amigo. Le he dicho, oye, qué buena suerte convivir contigo y encontrarme más que nada que un amigo, un hermano, bien, un carnalote. Igual. Eso, como ustedes dicen, un carnal, ¿no es cierto? Exacto. O padrísimo, padrísimo haber coincidido en la vida también con G-Lo, entonces. Sí, encantado, como él te dice, o sea, nos unió esto de la música, pero después encontramos muchas cosas en común y nos llevamos súper bien. Igualmente con el otro que es parte de nuestro equipo, con Deluxe, también tenemos esa conexión y que al final de cuentas yo creo que en el trabajo es algo que te ayuda a seguir haciendo más cosas, porque cuando tú estás cómodo en lo que estás haciendo, estás rodeado de las personas indicadas, siempre estás con esa buena vibra para todos lados, y en este caso, gracias a Dios me tocó con ellos, y ahí vamos remándole. Llevamos el año y medio remándole, pero ahí vamos todo muy bien, gracias a Dios. Hay que seguir así, no queda de otra, porque cuando tú te portas bien, la vida se porta bien y te trae a personas idóneas que te llevan por el camino que tú necesitas. Así que vamos a darle súper bien a Arián y Gilo. Gilo, a Arián le tocó la pregunta más fácil, porque a veces como que las cosas buenas de las otras personas es más fácil verlo. Pero si tú podrías decirnos dos cosas malas de Arián, ¿cuáles serían? Dos valores que y que lo cambiarías si tuvieras la oportunidad de que... Tírale, hermano. No lo sé. ¿Es desordenado? Porque... ¿Capaz es desordenado? No. En realidad va a sonar raro, pero no se me viene ninguna a la cabeza ahorita. Se me vienen otras cosas como que... No sé. Es mala copa, Ana. No, mala copa. Le gusta mucho el trago, sí, pero no, eso no es algo que me afecte, entonces... No, y no, tampoco es que esté tomando toda la vida. No. Es de buen tomar, pero no sé. No, creo que no hay. Ahorita no se me viene nada a la mente. ¿Ves? Yo te dije, era la pregunta más complicada, porque a veces sí es, hasta para nosotros es difícil aceptar las cosas malas, nuestras cosas malas, pues más de las personas, porque a veces solo nos fijamos en las cosas buenas y es en lo que a veces coincidimos y por eso nos va bien, nos llevamos bien, así que bueno. Te vuelvo a repreguntar. Si tuvieras la oportunidad de decirle tres cosas buenas, Arián, ¿cuáles serían? Creo que justo ahí comparto con él. Es muy noble. Creo que los dos tenemos ahí a veces la gente se aprovecha de nosotros por eso, creo. Entonces, igual, es muy noble. Siempre me ha extendido la mano. Entonces, eso lo agradezco. Es muy solidario conmigo. Y es súper talentoso. Entonces, también creo que es una virtud que tiene él. También la cuarta se me olvidó decir que es muy talentoso. ¿Quién decía, qué actor decía, se aprovechan de mi nobleza? A ver si se ayudan. ¿Perdón? ¿Qué actor decía, se aprovechan de mi nobleza? ¿Qué personaje? Híjole, lo sabes. El Chavo del Ocho, ¿no? No, ¿estoy mal? Chapulín. Chapulín. Iba por ahí. Sí, estabas muy cerca. Muy bien. Arián, ¿qué deporte compartes con Gilo? ¿Les gusta hacer deporte? Nos gusta jugar fútbol, nos gusta el gimnasio. De hecho, estábamos yendo a un equipo de fútbol. Ahorita yo dejé de jugar fútbol porque tuve un problema. Me tuvieron que parar los ojos y dejé de hacer deporte. Pero al final de cuentas, sí coincidimos eso, que a los dos nos gusta el fútbol y nos gusta el gym. Que no parece, ¿verdad? Pero me gusta. Como la roca, ¿no es cierto? Ahí, chat. Sí. Y a ver, Gilo, Arián, ¿de qué posición juega en el fútbol? Yo banca. Jugué con él. Banca izquierda. Soy banca derecha. No, jugaba de lateral, igual que yo. Entonces él estaba en una lateral y yo en otro lateral. Ah, muy bien, ahí era entonces como Dani Alves y Jordi Alba en el Fútbol Club Barcelona. Exactamente. Cuando jugaba bien el Barcelona, sí. Cuando el Barcelona estaba bien, exacto, sí. Exacto, ahora son otros tiempos, pero no, imagínense, hoy el París se le fue mal, o sea, teniendo tremendo equipo y empató. Yo no lo vi, honestamente no lo vi. Yo vi el resumen, pero digo, con ese equipo poderoso de millones y millones de euros, empataron contra... poderosísimo Brujas. Pero bueno, lo acaba de decir Ronaldo en una conferencia, él dijo, yo estuve en el equipo de los Galácticos y nunca ganamos una Champions, entonces los Galácticos nunca ganaron una Champions. Bueno, hablando de fútbol, ¿no? Algo que nos apasiona aquí. El fútbol también cruza la música, cruza algunas cosas, así que sí es bonito hablar y de esa manera también nosotros los conocemos, porque no es solamente la música, su hobby, su profesión, sino también se disfruta de otras actividades, ¿no es cierto? Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Además, esta canción tiene su propio videoclip, chicos. Cuéntenos un poquito de este videoclip, que está muy bonito. Y además, el color sepia, el blanco y el negro, perdón, no el color sepia, sino el blanco y el negro, le da como mucho más sentimiento a la imagen y a la historia que se está narrando. Sí, fue un tanto como la canción que quisimos fusionar esas dos épocas. También en el video platicamos con nuestros amigos con los que estamos haciendo equipo, de oye, queremos como plasmar esto en la canción, de que se viera un poco hacia esa época donde tenías acá tu moño, le llevabas una rosa, le hacías todo eso, y después en la parte urbana, que ahora sí, pónganos las luces a todo color, sentimos que se plasmó bien en el video, y qué bueno que te gustó. Y además, ¿cómo se maneja la historia? ¿Cómo se va narrando desde esta parte de los bares donde se conocen? Es una noche en la que ninguno de los dos esperaba encontrar el amor y pues ahí comenzó la historia. Justamente. Y no sé si la imagen, mano. Chicos, no sé si la imagen de esa persona que está viendo al proyector es como volviendo a revivir esos momentos especiales de esa historia. Así lo veo yo, así lo aprecio. No sé si es así el concepto de esa partecita. Pues insiste, qué buen punto de vista. Ajá, porque sí, súper, mira. Porque, no, era lo que quisimos plasmar ahí es que ella estaba viendo a nosotros como en modo cantante. Y que de repente el amor te puede llegar de un momento a otro. Tú no sabes cuándo va a llegar tu pasión perfecta. Te puede llegar en un bar, te puede llegar en el cine, te puede llegar por Tinder, te puede llegar por diferentes partes. Pero uno siempre tiene que estar con el corazón abierto y ver quién es la persona indicada. Exacto. Miren cómo vamos completando las ideas. Siempre es bueno que la gente también, el público, se apropia de la canción y narre su propia historia a partir de la canción. A mí me parecía de ese modo, como darle un retro a esa historia de amor, que capaz si la estaba viendo y ya habían terminado y recordaba los bellos momentos, ¿ah? Bueno, honestamente creo que también si ahora que lo planteas y lo ves desde ese punto, tiene completamente lógica y también la gente podría verlo de esa forma. Entonces creo que está padre que hay como que lo puedes interpretar más bien como tú quieras, entonces, como que está medio abierto, y pues está bueno eso. Ahora cuéntenos cómo se sintieron usando dos vestimentas distintas, un poco más relajados en la parte del coro, del trap, y después, claro, cuando está todo romántico, todo bonito, ya usando tirantes, sus sombreritos, y ahí con los corbatines. Y pues nos dijeron, a ver, baile, no nos podíamos mover porque estábamos así. No sé cómo es que se movían antes, pero nos tocó apretarnos con esos corbatines y con los tirantes. Bueno, yo no andaba tan apretado, esa es la realidad. Yo sí andaba así. Yo andaba con una playera holgada, los tirantitos y el sombrerito. Yo no me puse a mollito ni nada, pero creo que cumplía para dar a entender lo que queríamos y realmente nos veíamos bien. Entonces, todo bien con el cambio de ropa. Y además, la imagen de portada de esta canción, ahí sí va en color sepia. Sí. ¿Por qué mezclar estos colores? ¿Por qué mezclar también estas texturas para manejar la imagen y el concepto de Ecuación Perfecta? Yo creo que en la portada, para no dejarlo completamente black and white, nos fuimos por los tonitos sepias para que si existieran más tonalidades dentro de la portada, pero que desde la portada se viera como esta idea retro. Y obviamente en el video lo quisimos hacer completamente en blanco y negro porque se prestaba más, era un video y yo creo que esa es la razón por la cual lo hicimos así. ¿Y a quién se le ocurrió la palabra o el título de la canción Ecuación Perfecta? A los dos. A los dos. Estábamos, porque en el coro, pues, tú me haces mejor persona, y pues se te queda el mejor persona, pero ese pedacito dijimos, era, está bonito y te engancha y todo, pero no sonaba mejor cuando tú encuentras esa mitad, como te decía G-Lo, de decir, es la ecuación perfecta. O sea, tú cuando encuentras el amor de tu vida, cuando encuentras el amor, estás viviendo en esos días rosas y definitivamente te lleva a que es tu ecuación perfecta. Que todo es perfecto, aunque sean los tres meses como tú dices, pero es tu ecuación perfecta. Sí, tres meses va a ser la ecuación perfecta, como mínimo, como mínimo. Como ya, mínimo. Si dura toda la vida, está excelente. Sí, o sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Sí. Pero algo muy importante es el trabajo que viene tras cámaras. Cuéntenos un poco de cómo se sintieron en la preproducción y en la producción de toda esta canción, de todo este concepto. ¿Cómo fue el feeling también con la modelo? Muy bien, la verdad es que la modelo que estuvo para el video, pues le aportó lo que tenía que aportar, lo buscaron como que de cierto perfil también, que tuviera como que se viera de esa época, un poquito, la trataron de caracterizar en ese rollo. Y contándote un poco de la producción, como tú dices, detrás de cámaras, nos tuvimos que ir a otra ciudad porque pues aquí está un poquito complicado hacer ciertas cosas por la pandemia. Ya estaba un poquito más libre. Nuestro equipo de trabajo nos consiguió algunas cosas en la ciudad a la que fuimos, que fue en Puebla. Y pues bueno, se hizo muy bien. Todo lo que ves ahí ambientado es en un solo lugar y le dieron ese giro muy, muy bien. Producción. Yo maravillado de verdad cómo quedó el producto final, porque se nota que le pusieron mucho cuidado, mucho cariño, y también cuando uno le pone cariño a las cosas, pues por más simples que sean, sale bien, queda muy bien hecho, y en verdad lograron esa armonía. Y ahí yo escucho unos tambores, unos no son tambores, son esos tamborcitos pequeñitos, esos también ahí, que le dan un tono súper fresco a la melodía. Exactamente, sí, las percusiones que acompañan la parte bolero creo que fueron fundamentales en esta producción, honestamente. Maravilloso, entonces, ahí tenemos, ¿qué tal si, aprovechando que les tenemos a ustedes, y pues para dedicarle con nombre y apellido esta canción a esa personita especial, a esas dos personitas especiales que han dado el nacimiento a Ecuación Perfecta y para todo el mundo, nos cantan un cachito de Ecuación Perfecta? Claro, claro. Les cantamos el corito, que para todas las personas la Ecuación Perfecta nos hace mejor persona. Tú me haces mejor persona, y eso todos lo pueden ver. Es que mi vida pasó a ser rosa, y de ti no me quiero perder. Nunca voy a dejarte sola, a tu lado envejeceré. No dejaré de llevarte rosas, como la primera vez. ¿Cómo no volverme loco, si me gusta todo de ti? Desde cuando toqué fondo, cambiando todo para mí. Yeah. Llegaste cuando yo estaba tocando fondo, pero tú me salvaste. Y pues, por supuesto, si a ustedes no les gustan las rosas, pues un girasol precioso también lo pueden regalar. Así que, exacto, miren, el girasol siempre está buscando el sol. Y yo creo que les gusta más a las chavas, ¿ah? Pues yo sé, en mi experiencia, le dan terror los girasoles. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí, wow. En serio, le da cosa verlos. No sé por qué. Entonces, siempre tengo que regalar otras cosas. Justo rosas, unas a Acapulco, entonces, por ahí. Pero nunca girasoles. Ah, mira tú, ¿cuáles son las Acapulco, dijiste? Sí. Oh, igual estoy mal. ¿Cuáles son Acapulco? Si no lo había escuchado. Son Igual puede ser alguna flor regional de. No sé. Abren como así, súper bonitas. Así las tulipanes. ¿Los tulipanes? No, es que no son tulipanes. Peonías. Pero las peonías están muy caras. No, creo comprar esas. Dije, voy a regalar unas peonías. Claro que si me dieron el precio de las peonías, dije, ¡yes! No. Y estaba como, no sé, unas 5 peonías como en unos $600. Entonces no existe en las Acapulco. Pues lo vamos a googlear, lo vamos a googlear. Yo también, sí. Porque igual he vivido una mentira todo este tiempo. Y con el señor con el que le compro, igual le digo, sí, son estas, y tal vez no existe y me da cualquier cosa. Bueno, no, voy a averiguar. Puede ser una flor silvestre, puede ser una flor silvestre, capaz, no había escuchado. Sí, no lo sé. Pero mira, unas flores eternas, ¿sí saben las flores eternas? ¿Las rosas eternas sí las han visto? No. Son las rosas como la de la Bella y la Bestia, que están dentro del frasquito y duran como 4 o 5 años. Ok, ya sé cuáles. Sí existe la... Oye, perdón, ahorita justo estaba desviando los ojos. Flor Acapulco, sí está, ¿eh? ¡Ah, esos mira! Son... Sí, entonces estoy bien. Esas son las favoritas de mi chica. Miren, entonces, por ahí se puede venir una nueva canción entre los dos que diga Acapulco. Acapulco. Ah, ya, sí se han visto. Yo acá también, para Ecuador, sí lo pasa en la cadena MTV. MTV, sí. Las grandes. Sí, sí lo hemos visto. No soy fan, pero sí lo hemos visto. Ah, ya. Oigan, chicos, ¿cómo los encontramos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en sus canales de YouTube? Para ir a disfrutar, ojo, Ecuación Perfecta. A mí me pueden encontrar en YouTube como G.LO, en Instagram como G.LOMX, en Facebook como GLO Music MX, y en todas las plataformas digitales para que escuchen mi música como G.LO. Arián. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales y en YouTube como @ArianSuárezMX, así en todas, y en las plataformas digitales como Arián Suárez nada más. Pero perfecto, Arián Suárez nada más. No, nada. Arián Suárez, así te veo. Súper chévere la química que tuvimos. Hablamos, miren, de todo un poco. Siempre es un placer tenerles en estos espacios donde les podemos conocer un poco más, no solamente como artistas, sino como seres humanos, que detrás de la producción, de la canción, siempre hay una historia muy bonita que rescatar. Felicitarles, chicos, por Ecuación Perfecta. Sean bienvenidos, que no sea ni la segunda ni la última vez. Y, por supuesto, a Gelo, que nos visite también junto a Arián. Todas las veces que deseen, aquí les saco a cuchara los secretos. ¿Ah? Muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Por la invitación, por el espacio y todo. Y claro que sí, espero verte pronto por acá. ¿Qué tal si presentamos el videoclip oficial de Ecuación Perfecta para todas las personas que nos están viendo aquí en Plan Ideal? Pues, gente, te dejamos con Ecuación Perfecta para que la dediquen. Contigo encontré la respuesta. Somos la ecuación perfecta en donde no cabe ningún error. Uno más uno y somos dos contra el mundo, solo tú y yo. Si estamos juntos somos invencibles. Tú me haces mejor persona y eso todos lo pueden ver. De gris mi vida pasó a ser rosa y de ti no me quiero perder. Nunca voy a dejarte sola, a tu lado envejeceré. No dejaré de llevarte rosas como la primera vez. Y cómo no volverme loco si me gusta todo de ti. Llegaste cuando toqué fondo, cambiando todo para mí. Eres otra cosa, ay tan hermosa. Hasta en pijama te ves bien, tan cariñosa, cero celosa. Les encantó esa canción, les encantó la entrevista. Les mandamos un saludote inmenso a Arián Suárez y también a G-Lo, junto a su representante Karen Jacinto. Le mandamos, Karen, un besote inmenso, Karen Jacinto. Gracias por esa estupenda entrevista que tuvimos junto a Arián Suárez y G-Lo, quienes nos estaban contando de esta nueva producción musical titulada Ecuación Perfecta, que nace en un momento ideal para los dos artistas que están completamente enamorados y que no encontraron mejor detalle que realizar esta canción y dedicarla a ese amor. Así que ustedes tienen esta oportunidad también de disfrutar y de compartir esta canción y lo que dice la letra, lo que esconde la letra, a esa personita especial. Así que, pues bueno, vamos a seguir con música. Vamos a quedarnos junto a... ¿Qué les parece si vamos? Ok, y... Para que se den cuenta, estamos en este momento... Estamos en este momento programando la música que van a escuchar, que van a disfrutar. Y pues se viene Gian Piero junto a Maga Córdoba. Esto es Tonight, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¡Disfrútenla! Tonight, dale con tu cuerpo, mátame. Se apaguen las luces, poquito a poco, despacito como quieras. Voy a quererte toda la noche a tu manera, como tú quieres, como te gusta. Y esta preciosa canción se titula Tonight de Gian Piero y Maga Córdoba, así que no se olviden, la escucharon aquí primero en Plan Ideal por Radio CCE en www.radiocce.com y a través de la 940 en amplitud modulada para la ciudad de Quito y para la provincia de Pichincha. Así que no se olviden, arroba Plan Ideal S en Facebook e Instagram, y van a estar enganchados de los éxitos más importantes de sus artistas nacionales e internacionales. ¿Quieren seguir disfrutando de Tonight? Les dejamos, esto es Tonight de Gian Piero y Maga Córdoba, sonando aquí en Plan Ideal. Regresamos por acá, estamos ahí escuchando Tonight de Gian Piero junto a Maga Córdoba. Estaba haciendo unos pequeños ajustes aquí a la imagen, porque estaba recortado un poco el video. Ok, ahí lo tenemos, me parece. Vamos a... Parece que el otro día se me movió un poquito la imagen. Ok, ahí está. Ahí fue. Sí. Estamos en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse en nuestra sintonía. Y pues bueno, vamos a seguir con música, porque este sábado es de música. Y pues estamos ya en los últimos minutos de este programa. Y denme un segundo, acá abrí otra. Ya me fui por acá. No. ¡Listo! Ya estamos por acá. Perfecto. Les quiero presentar más música de la que a ustedes tanto les gusta. Y pues nos vamos a ir con... La siguiente agrupación viene desde Guayaquil y nos presenta este remix de Mostaza. Ellos son Tres Dedos, Toto y el Frío y Kobe Cantillo. En esta versión de Mostaza Remix, disfrútala, gózala. No te olvides de continuar solicitándola aquí en Plan Ideal. Yo sé que el tiempo cura todo, que voy a superarte. Sé que no es imposible olvidarte. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. dando saltos sobre el mío. Lo nuestro ya está muerto, pero aún así yo confío. Quise otra pa' estar bien, pero terminé bien jodido. No puedo olvidarte, por eso es que con otra si te parió. Llamo, no responde, pa' que llamaste entonces. Ese novio nuevo no te hace la misma pose. En la intimidad, yo sé que no te da. Dile que yo te estoy dando desde que estamos en la universidad. Por eso tú por allá, yo por acá. Es que si te tengo cerca no se me da. Soportar la tentación no se me da. Y quiero probar de eso, girl. Es que yo sin ti estaba muy bien. Y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé. Cómo olvidarte si no te olvido. Y es que sin ti estaba súper bien. Y esta canción maravillosa se titula Mostaza, de Tres Dedos, Toto y El Frío y Kobe Cantillo en este remix de Mostaza. Y por supuesto, para ir terminando este programa, nos vamos a ir con un maravilloso artista. Estuvo hace pocas semanas con nosotros y presentándonos su primera producción musical. Estoy hablando de una canción preciosa, que por favor no se acabe el recreo, porque nos falta tiempo. Esto es 5 minutos de Renick, sonando aquí en Plan Ideal. Hey, hola, disculpa si te molesté. Me preguntaba si tal vez tendrás 5 minutos de tu tiempo. Ya sabes que eso no es mucho bien. Seguramente ya lo has de saber. Sé que se nota cada vez que estoy siempre contigo. Y ya se de verdad cuenta tus amigos que te pones tan nervioso cuando estás cerca de mí. Sé que tal vez tú piensas que estoy loco un poco. Y aunque no te des cuenta, yo ya no lo puedo resistir. Pero que no es que estoy, que me muero por tu amor. Soñando en que los dos por fin lleguemos a ser uno solo. Y hoy te escribo esta canción para robar tu corazón. Quizá en esta ocasión al escucharla pueda hacer que cambies de opinión. Mirando a las estrellas, recuerdo tanto aquella vez como si fuera ayer. Esta canción maravillosísima, maravillosa, maravillosa, estupenda, con ese ritmo bastante peculiar de este folk, pues es Renick, 5 minutos, no se olviden de ir a disfrutar del video oficial en su canal de YouTube, Renick, lo encuentran así, R-E-N-I-K, Renick, para que disfruten. Y pues les dejo con esta maravillosa canción, 5 minutos, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Me miras a los ojos, ya sabrás lo que quiero decir. Pero que no es que estoy, que me muero por tu amor. Soñando en que los dos por fin lleguemos a ser uno solo. Y hoy te escribo esta canción para robar tu corazón. Quizá en esta ocasión a lo mejor yo tenga la razón. Acompañado en este sábado de Plan Ideal, la pasamos re genial, de verdad, unas canciones preciosas, preciosas, preciosas. Junto a ustedes todo es más bonito, pues no nos queremos ir todavía. Sí, no nos vamos todavía. Les vamos a dejar con una canción más. Una más. y no pedimos más, ¿no es cierto? Pues les quiero presentar otro artista. Ya estamos un poquito roncos, ¿ah? Estamos un poquito roncos. Han sido semanas un poco ajetreadas, pero les vamos a dejar con otra bellísima canción. Pues les quiero presentar a nuestro amigo. Deme un segundito, vamos a ver por acá. Un segundito, estamos viendo cuál de todas les ponemos. De nuestro amigo. Vamos a ver, estamos ahí. Pues, a ver, canales. No se quiere. Dice que, ok. Les vamos a poner esta de aquí. Les va a encantar, es maravillosa. Pues nos despedimos con esta canción preciosa. Él es Rinkai y su canción Mala Idea. Es una mala idea que se acabe Plan Ideal, pero que estén con nosotros a través de Radio CC. Nos vemos el miércoles. Soy Edu Muñoz, @edumuñoz_do en Instagram y Facebook e Instagram, @planidealc. No se olviden, él es Rinkai. Mala Idea sonando aquí en Plan Ideal. Veas cuando mandes mensajes y ya no los lea, cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Sé que me extrañarás aunque no lo veas cuando mandes mensajes y ya no los lea, cuando tus lágrimas. Era pa' siempre, pero se terminó. De todo lo que había, ya nada queda, no. De nuestra relación no me quedó un buen sabor. Pero mañana sin ti voy a estar mejor. Yo no soy de amores, pero me equivoqué. Te di confianza y fue donde fallé. Jugué contigo y me tocó perder. Pero en ese juego ya no vuelvo a caer. Así que no me llames, que ya tengo otros planes. Ya sé que contigo fue un caso perdido. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.